bajo tu abrigo yo he buscado matar de golpe su cariño. Fuego sagrado. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla. Buscando no, tu no, amor. No, su primer álbum. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Fuego sagrado. Si me falla dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado. Compactos y cassettes.